FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muy buenas tardes a toda la gente de los barrios del mundo. Esto es Pateando en el Aire, un programa de la organización barrial Pateando Barrio. Si usted nos escucha por primera vez, le contamos, como hacemos todos los jueves brevemente, que Pateando Barrio es una organización que trabaja en Barrio Salas, San Jorge, Villa Salas, Moreno Sur, a unas 15 cuadras de la estación, póngale para el sur, sino porque va a ser lado sur. Y intenta hacer trabajo ahí con los vecinos y las vecinas, con diferentes propuestas, con talleres, con actividades culturales que tengan como fin último el encuentro, recuperar el vínculo, juntarse, comenzar a construir desde el barrio para cambiar esta realidad que se nos presenta muchas veces tan injusta. Particularmente este año, más allá de este programa, Pateando Barrio ha realizado y sostenido durante todo el año sus talleres de murga con los cargosos del cañón que van y vienen, que se suman y que se van y que se alejan, pero que a medida que empieza a venir el calor se va empezando a sentir de vuelta el espíritu carnavalesco y ahí aparecen los murgueros y las murgueras listos para ir preparando los corsos de febrero y marzo. Ha funcionado un taller de género de chicas, mujeres, género femenino únicamente, vamos a estar hablando el día de hoy de ese tema. También ha funcionado un taller de salud, de primeros auxilios, en el Club San Jorge, que está ahí cerquita del Cañón y Mozart, donde tenemos nuestra sede oficial, la gente ahí de Pateando. Se ha intentado empezar a hacer trabajo con las organizaciones del barrio, con la salita del barrio, la salita San Jorge, el club, y salió la propuesta de realizar un taller de primeros auxilios, contando con la colaboración de compañeros del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionario. Ya está terminando este viernes, es el último encuentro, y después ya le avisaremos, porque estamos planeando un cierre así a lo grande, con teatro, actuaciones, recreaciones, inventando situaciones así que pueden terminar en un accidente, todo ficción, ¿no? Y a ver cómo se intervendría. Así que ya vamos a entrar en esos detalles más adelante. También, a partir de este proyecto de salud, surgió, como hemos comentado en otros programas, la limpieza de un terreno. Ya hay una canchita, ha avanzado, ha retrocedido, hemos recibido la visita de los punteros que en todos los barrios están, intentando cortar los trabajos que surgen en forma independiente en los barrios, pero nosotros seguimos ahí, en Luz Su Día de Juramento, los sábados, intentando recuperar un espacio que era un basural. Ahora ya hay por lo menos una cancha de fútbol, y también se está empezando a practicar ensayos murgueros también los sábados a la mañana a partir de las 11 en ese terreno, Luz Uriaga y Juramento, también pensando en un posible carnaval. Más allá de todas estas cosas que estoy enumerando, todos y cada uno de los talleres y cada una de las actividades que hace Pateando Barrio tienen la intención de generar participación en los barrios. ¿Por qué? Porque creemos que más allá de los gobiernos que estén en estos momentos en la provincia de Buenos Aires, a nivel nación, en otras provincias, más allá de los signos políticos de esos gobiernos, que algunos los pueden considerar progresistas o más a la izquierda, o que tienden a desarrollar unas políticas de justicia social y de inclusión, otros que no. Bueno, más allá de todas esas polémicas y de los cambios que pueden llegar a venir, pensamos que es fundamental para que en los barrios del conurbano bonaerense, en los barrios donde la gente vive con un montón de dificultades todos los días, haya una solución de fondo. Es necesario que la gente se junte y participe, opine, discuta, porque si no, siempre vamos a estar así con cositas que mejoran la calidad de vida un poco, un poquito más de trabajo, el índice de desocupación bajó un punto, la inversión en educación subió otro punto, pero la cuestión a gran escala sigue siendo más o menos la misma. El dinero está en las manos de siempre y después se reparte lo que queda. Entonces, si queremos que se reparta todo de una buena vez por todas, ¿cómo hacemos? Participando. Y una de las formas de participar es llamando al 466-6559, 466-6559, o nos manda un mensaje de texto al 1561-540359, 1561-540359. Usted me habrá escuchado hablar mucho tiempo a mí solo, y si está acostumbrado o acostumbrada a escuchar este programa, sabe que está co-conducido por mi compañero Sebastián, que estuvo todo el tiempo que yo hablé al lado mío y en silencio respetuosamente, y ahora se va a presentar. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes a todos los que están oyendo este dignísimo programa. Es que tenemos problemas cibernéticos acá en la radio, entonces tuve que ir al ciber a bajar algunas cosas. ¿Lo conseguiste? Lo conseguí. Bien. Fue muy ardua la tarea. Estaba muy lindo ahí adentro, había aire acondicionado. Mirá. ¿Podemos hacer desde allá el programa? ¿Se puede hacer desde el ciber el programa? Acá tenemos un ventiladorcito. ¿Se puede, no? Sí. Que lo bajé de velocidad porque se quejaba un poco. Ajá. ¿Y ahora anda bien? Ahora más o menos no jode. ¿Qué tal? ¿Qué dijiste ya? Dije lo que es pateando, ajá, lo que estamos haciendo, porque un poco de todo. ¿Y ahora dónde vamos? Y ahora contar que tenemos un día de mucho calor. Oh, puf, hace como 48.000 grados, sí, bajo cero. Pero que está perfecto porque estamos en los finales de noviembre, entrando en diciembre. Sí. Así que ¿para qué nos vamos a quejar? Es normal. Es normal. Es natural. Es natural. Es parte de la época del año. Hace, ajá, calor y bueno. ¿Es natural que cada vez haya más calor? No. ¿Haya más calor? No. No, no, no es natural. Entonces no me digas que sí, que es natural. No, no, no. A ver, hay un calor estacional que llega, sí, siempre primavera-verano. Ahora. Sí. Y hay otro calor estacional en doble fila, si claro, querés también. Ahora, que ese calor que llega en primavera-verano vaya aumentando. O vaya viniendo antes. Claro. Se adelante o, sí, por la injerencia de la mano del hombre y de la mujer. Lo que llaman el calentamiento global. Claro. Que eso, le dicen. Eso puede ser. Ajá. Pero dentro de todo no estamos tan mal. Podríamos estar peor. Sí, imagínate, sí, volviendo en el Congo belga. No, volviendo en el Sarmiento a esta hora, después de laburar 12 horas. Volviendo en el Sarmiento en el Congo belga, imagínate. Imagínate, no sé si habrás Sarmiento justamente en el Congo. Pero imagínate que haya. Bueno. ¿Sí? ¿Eh? Estando en Santiago. Estando, dice, en Santiago. Sí. Sí. Para laburar en Santiago del Estero. Ah, oh, no, ni ahí. Hay cosas peores que... Sí, no, está bárbaro entonces, ¿de qué nos quejamos? Ya está. Hablando del Sarmiento, ¿podrían poner aire acondicionado en el Sarmiento en todos los trenes? Ay, funciona en invierno. En todos los trenes. No, funciona en invierno. En todos los trenes. Sí, en todos los trenes funciona en invierno. En todos los trenes. Sí, así es. Vos bajás de ahí y tenés que ir a la farmacia a comprar un antigripal. Claro. Ahora no, ahora están todos apagados. Que sabemos, sí, que el ramal que va para San Isidro, esa zona, tiene todo lo que tiene que tener, ¿no? Porque es otro tipo de gente que viaja. No se roba los LCD. No, no. Los consume los LCD. Bueno, en estas calurosas tardes estamos empezando pateando en el aire. ¿Qué tendremos el día de hoy? ¿Sabés vos? Puf, no tengo mucha idea. Muchas cosas tenemos. Tenemos un móvil exclusivo desde Vélez Arfield con la presentación de Luis Miguel. Mirá vos. Sí, ahí lo tenemos a nuestro movilero. Vamos a tener también un móvil en vivo exclusivo en la Plaza San Martín, donde se está haciendo la jornada por el 25 de noviembre, Día Internacional por la no violencia a la mujer. Así se llama el día 25 de noviembre. Y bueno, vamos a estar haciendo un móvil ahí con todo lo que está pasando y lo que va a suceder. Después vamos a tener también la visita de Romina, que va a estar también acá. Va a estar en el móvil y después va a venir acá a presentarnos algo de lo que se estuvo trabajando durante el año en el taller de género de Pateando Barrio. Después vamos a tener entrevistas, como siempre. ¿Sí? Ya lo acabo de decir, Víctor. El operador no escucha. No escucha. No, porque estaba hablando por teléfono él, por eso. Estaba hablando por teléfono, entonces no me escucha. Sí, claro. Mi compañera, sí. Y después vamos a tener entrevistas con tema, composición tema. Estuve hablando ya que se termina el taller de salud, que este viernes, o sea, mañana. Salute. El taller, gracias. El taller de primeros auxilios llega a su fin, por lo menos de lo que está pautado. Y el viernes pasado yo estuve ahí haciendo alguna que otra entrevista, tomando testimonio de la gente que participó, a ver qué rescataba de ese taller de primeros auxilios, qué cosas le había gustado, qué cosas había aprendido, qué cosas había aportado. Bueno, charlando un poco con la gente que estaba participando. Ajá. ¿Sí? Así que ese sería el tema. Conclusión del taller de primeros auxilios y, podemos decir, actividades que surjan en los barrios, así que generen participación. Vamos a tener bloque de adivinanza, trabalengua y pensamientos laterales. Seguramente. ¿Hoy es fin de mes? ¿O el fin de mes es la semana que viene? Hoy es fin de mes. ¿Hoy es fin de mes? Hoy es fin de mes. ¿Hacemos sorteo hoy? Y hacemos sorteo. Hay muchos participantes ahí. Correspondería. Esperando. Correspondería. Siempre nos pasamos, nunca lo hacemos cuando es, pero esta vez, como ya estamos llegando a final. No nos jodan porque lo suspendemos, ¿eh? Así, le digo. Claro. ¿Está? Quedaría bien hacerlo. Una vez cumplir, decir, sorteamos un libro por mes. No lo hacemos entonces. Si queda bien, no lo hacemos. No te hagas, sí, está bien, lo hacemos. Tengo el libro ahí. ¿Qué me hace señita vos? Tengo el libro ahí en el coso, esperando ahí, al ganador del libro. El diario de Ana Frank, estamos sorteando este mes. ¿Y qué más vamos a tener? ¿Música? Al final del programa lo sorteamos. Mucha. Así tiene tiempo para participar. Sí, sí. ¿Trajiste algo nuevo? Traje algo nuevo. ¿Trajiste algo nuevo? Sí. ¿Y vamos a participar? ¿Esos participan para el sorteo de hoy? Claro. ¿O participan para el mes que viene? Todos. Para todos. Está muy bien. Bueno, entonces, todo eso tenemos y mucho más. Si quieres saber cuánto más, quédese en la 90.1 enganchado ahí y nos puede seguir escuchando a donde vos quieras. Parece estar queriendo. Esto es Pateando en el Aire. Seguimos, empezamos el programa intitulado Pateando en el Aire con una comunicación telefónica. Decía nuestro compañero Sebastián que se está conmemorando el día de hoy, el aniversario del Día de la No Violencia contra la Mujer. En la Plaza San Martín se está realizando una actividad y está nuestra compañera Romina Segura desde la plaza que nos va a comentar qué se está haciendo ahí. Buenas tardes, Romina. Sí, sí, te escuchamos bien. Ah, bueno, me alegro. Sí, como les decía, escuchaba recién que sí que decía, hoy se está conmemorando el 25 de noviembre, el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Y como todos los años, nos juntamos, nos organizamos para conmemorar este día, que es una organización, puede ser cultural, sí, política, y acá en la plaza está repleto de hombres y mujeres también, ¿no? Y bueno, ahora se está llevando adelante la lectura de un documento, música, va a ser de haber burgas, hay cuartitos por organización sobre información de las organizaciones, a lo que adherimos y demás. Está muy interesante, lo voy a contar, compañero. ¿Tenés en claro qué organizaciones son las que convocan y cómo se fue preparando este día? Básicamente las de siempre. Proyecto Sur, lo que es la Casa de la Mujer, acá de Moreno, Mujeres al Pie del Cañón, Zona Urbana, bueno, hay otras, no me acuerdo ahora bien, creo que es Discoclub, me parece, no me quiero olvidar de ninguna, hay varias en realidad, pero en realidad, más allá de por sus banderas y peces, hay una bajo la misma que es eso de la novia de la mujer. Igual, la actividad comenzó hoy a la mañana, con un corte de ruta en la barriada del Sur. Yo acá tengo una compañera que estuvo participando de ese corte. Perdón, Romy, perdón, pero se está perdiendo. ¿El corte de ruta dónde fue? El corte de ruta fue en la ruta del Sur, a la altura del Sur. Sí, a la altura del Sur. La maternidad. Las compañeras cortaron la ruta, estamos haciendo un montón de cosas para la ley. No, no te llegué a escuchar. A ver si. A ver, espérenme. Les paso con Lali de Cosurbana. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Lali, Sebastián y Silvio de Pateando en el Aire te saludan. Sebastián, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo soy Lali, de Mujeres al Pie del Cañón. Ajá. Y sí, te contaba que, bueno, con respecto al día del 25 de noviembre, de la lucha de las mujeres en contra de la violencia como acción, tempranito a las 10 de la mañana, arrancamos con esta actividad que fue un corte de ruta, que fue la ruta 23. Nos juntamos con la organización 29 de mayo, con la CCC, Corriente Clasista Combativa, la CCDM de Alberón, Quebracho, el MST, en Proyecto Sur, AT Moreno Merlo, Movimiento Sur Estudiantil, Barrios de Pie, El Rancho, Espores Libres del Sur. Éramos una cantidad bastante importante. Hicimos el corte de ruta en el cruce pastelar de una hora y luego marchamos hacia la futura maternidad. Estuvimos haciendo un corte simbólico. Cada compañera de género de cada organización dijo unas palabras. Todas coincidimos en que un hecho político muy importante, porque después de mucho tiempo juntarnos con todas las actividades, con todas las organizaciones y con todas las organizaciones, y la verdad es que fue grosso, ¿no? Es muy difícil juntar todas las organizaciones, más las piqueteras y de izquierda, que pues, estamos todos juntos en un todos marchando, luchando por algo, y la verdad que estuvo muy bueno. Lali. Así que eso fue lo que sucedió hoy a la 10:30 de la mañana. ¿Cuál era el objetivo, Lali, del corte que hicieron hoy en Ruta 23? El objetivo del corte era exigir que se abra la maternidad ya, que no queremos esperar más. Hace 5 años que se está por inaugurar y porque falta plata, porque falta una pared, porque llega plata de que el municipio no se quiera hacer cargo porque dice que es provincial, el municipio dice que si fuese municipal serían otras las repercusiones del hospital, pero la realidad es que cuando fue municipal el hospital estaba devastado, ahora que es provincial sigue siendo devastado, y bueno, acá hay una realidad. El hospital de Moreno atiende 4.000 parturientas por mes y hay 60 camas. Esto es imposible. Entonces queremos ya la apertura, no queremos que se abra el año que viene como forma de campaña política. No lo queremos, que lo queremos ahora, porque las mujeres queremos decidir dónde queremos tener a nuestros hijos. Y también queríamos decir que se cumplimente la guía post-aborto en la maternidad nueva y en los hospitales de la zona. Una mujer que se realiza un aborto, hay una guía para los médicos que tienen que, hay una guía donde tienen que hacer seguir ese seguimiento de las guías y no lo hacen. Son denunciadas, son maltratadas y bueno, así son las mujeres que se mueren también por los abortos clandestinos. ¿Trasladaron estas consignas ahí a la plaza? Imagino que sí, se están... Sí, las trajimos acá en la plaza. Bueno, la actividad terminó a la 1:30 de la tarde allá en el cruce Castelar. Bueno, y ahora vinimos con la bandera que nos representaba a todos, esta apertura de la maternidad para ir con dignidad de mujeres organizadas del oeste. Esta es la bandera que nos congregaba a todas, las trajimos de vuelta a la bandera acá. Estamos otra vez las mismas organizaciones, sumadas a organizaciones de siempre, que son las Casas de la Mujer, Proyecto Sur, LIMAI, el FOL, y todas las organizaciones que hace año tras año organizan esto de recordar, ¿no?, que hoy es el Día de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Rescatando esto de la posibilidad de que varias organizaciones que quizás tienen diferencias se puedan juntar y unir en esta lucha común, ¿están pensando en mantener instancias de diálogo para seguir llevando la lucha adelante? Sí, totalmente. Nosotras el lunes pasado entregamos un proyecto con todas estas organizaciones, armamos un proyecto, lo entregamos en mesa de entrada del Consejo Deliberante y en el Palacio Municipal para que se discuta. Exigimos también que se discuta el presupuesto para políticas de género. Sabemos que ahora el 3 de diciembre va a haber una sesión específicamente para debatir el presupuesto y queremos que se debata el presupuesto de políticas de género, porque vemos en el área de violencia para hacer cumplimentar la ley de violencia de género necesita un contexto. Ese contexto el municipio de Moreno no lo tiene. No tiene espacio donde puedan brindar a la mujer y contenerla. Ni espacio de contención psicológica, emocional, ni tampoco espacio de abrigo, ni tampoco talleres para que estas mujeres puedan recuperar su economía. No hay ningún programa en Moreno. Entonces vemos que en San Miguel, en Morón, en muchos municipios están departamentos de la Consejería de la Mujer, ¿por qué acá no? Esa es nuestra pregunta. ¿Y por qué? ¿Por qué acá no? Y bueno, esa es la pregunta y esa es la decisión. Todas estas organizaciones nos juntamos y vamos a seguir adelante, exigiendo todo esto, cortando las rutas, todo lo que sea necesario, marchando, mandando cartas, vía legal, todas las opciones para luchar. Vamos a seguir haciéndola, todas las organizaciones que estamos todas juntas haciendo estas acciones e invitamos a las demás organizaciones que se sumen. Esto es una cuestión de género, es una cuestión de diferencias ideológicas. Bien, Lali, para ir cerrando esta entrada, ¿qué actividades quedan por realizarse en la plaza? Bueno, hoy va a ser... Estamos con los stands, toda la organización que trabaja género está poniendo un stand, contando cuál es la actividad que estamos haciendo durante el año, intercambiando con otras organizaciones. Estamos visibilizándole a la sociedad de Moreno este día. Va a haber danzas, burlas, hay música, hay adhesiones de todos los partidos y organizaciones. Y nada, sacar este día y compartirlo. Esa es la idea. Bien, Lali, muchísimas gracias por el contacto. Agradecerle a nuestra compañera también y en cualquier momento, si hay oportunidad, nos volvemos a comunicar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Lali. Hasta luego. Chao, hasta luego. Estamos ya sobre la tanda de media hora, así que agradecemos la comunicación. Seguramente tengamos otro contacto para ponernos al día con lo que va sucediendo ahí en Plaza San Martín. Vamos a la tanda y después continuamos con el programa.

¿No te lo bancás igual? Bueno, hace lindos goles. Hace lindos goles. Vos porque sos muy riquelmiano. Déjame que te diga. Y por el 4-0 en Alemania no la tocó. Bueno, en todo el mundial no la tocó igual. Mucho. Pero en el partido contra Alemania no la tocó nunca. Escuchábamos saliendo a ver. Vamos a escuchar la primera parte de las entrevistas que estuvimos haciendo, que estuviste haciendo en el barrio, referidas al taller de salud que estamos llevando adelante con los vecinos, con los compañeros de MIR y nosotros mismos. Así y la gente de la salita, no nos olvidemos. Sí. Como adelantábamos hace un ratito, pateando a MIR, el Club San Jorge y la salita San Jorge. Se encontraron ahí en el camino. Ajá. A partir de la encuesta que se había hecho en el barrio, contando las preocupaciones que había en el barrio, qué problemas consideraban los vecinos que afectaban su calidad de vida, surgió la preocupación de la salud y dentro de lo que es salud, los basurales que había en el barrio. Y entonces ahí, si hay tanto problema con la salud, ¿por qué no ofrecer un taller de primeros auxilios? Entonces, ¿por qué no? Ahí se va. Se habla con la salita. Juramento. Sí. Dicen que sí. Estamos hablando de MIR con pateando barrios. Se habla con la salita. Juramento, dicen que sí. Dice, bueno, ¿dónde lo hacemos? Vamos a hablar con la gente de Club San Jorge. Vamos a Club San Jorge. Sí, no hay problema. Hola, ¿qué tal? ¿Club San Jorge? Sí. Muy bien. Venimos a hacer un taller de salud, si usted nos permite. No. Sí. Queremos. Qué copados que son en este club. Queremos mucho. Y nosotros también queremos estar ahí. Participe, no hay ningún problema. Ah, muy y bien. Y así nomás, charlando, se coordinaron los talleres, se pusieron los cronogramas que había que cumplir, los pasos. Primer encuentro tal cosa, aprende a tomar la presión. Segundo, herida. Después tercero, tal. Todo un taller básico primero, que seguramente haya más. Ajá. Seguramente se repitan y se profundicen algunos temas, porque fue un primer encuentro donde surgieron muchas inquietudes, muchas preguntas. Muchas veces el médico de la salita, Sebastián, tu tocayo, desasnaba algunas cosas que se decían. Otras veces la misma gente que participaba, las mismas vecinas y vecinos, nos desasnaban. Aportaban su conocimiento y desasnaban al médico y a nosotros. Porque eso tiene, bueno, la dinámica del taller, ¿sí? Que más allá de que el médico obviamente tiene que saber, porque si no estamos en el horno, se va aportando y se reconstruían determinadas situaciones cotidianas que pueden llegar a terminar en algún accidente o algo así. Y más o menos todos aportaban, todas aportaban, iban tirando qué hacer en caso de una cortadura de tal forma, de que alguien le baje la presión. Bueno, y se armaba una idea más acabada entre todos que al principio, y se llegaba a un buen puerto. Y después se hacían algunas aclaraciones, algunos comentarios. Bueno, esas fueron las dinámicas que tuvieron en los talleres, este particularmente de primeros auxilios. Entonces, como ya termina, dijimos, vamos a hacer unas entrevistas a la gente. Vamos. Hola, ¿qué tal? Y yo estaba ahí y me tocó. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien. Pero se me fueron muchas, así que bueno, creo que salieron dos o tres, porque se me escapaban las dos. Porque estuvieron después de dos horas del taller, yo quería agarrarlas justo cuando se iban. Y algunas respondían yéndose. Claro, sí, mientras pasó, corrían. Y saludaban a las otras que se iban, entonces. Pero algunas, así, le quedé acá, la té con alambre y le pregunté y me contestaron lo siguiente. A ver, vamos a escuchar. ¿Tu nombre? Jessica. Perla. Zulma. ¿Cómo te enteraste del taller de primeros auxilios? Conocemos a un asistente social, se llama Jessica Lozano. Gracias a ella nos convocó al taller. También, bueno, venimos de otro curso que se llama Referente Comunitarios de Salud, en el cual ya nos recibimos. Somos aptos para tomar la presión, tomar la diabetes, y también acudir a algún primer auxilio que ocurra en el momento. Por la asistente social. Me invitaron los de Pateando Barrio. Por eso me enteré, por intermedio del club o de la capilla. ¿Y por qué decidiste participar? Bueno, porque como trabajo con chicos y también pasa cosas, entonces por eso decidí. Ya que le hago compañía de paso, también quería aprender. ¿Qué trabajo con chicos es que hace? Bueno, el tema, viste, como el tema fútbol, podían golpearse, los otros días se habían quemado chiquitos, que nunca había sucedido, pero siempre hay una primera vez. Y golpe siempre tiene. ¿Qué cosas aprendieron en este taller acá en el club? Venimos, ¿no? Venimos con la base de lo que es presión, cómo reaccionar cuando encontramos a alguien por ahí tirado en la calle, de tomar un pulso, de intentar reanimar a la persona. Ahora estamos viendo quemadura. y bueno, cómo te las prevenciones, cómo tienen que hacer, una hemorragia, cuando tenés un corte, un golpe. Un montón de cosas, a tomar la presión. ¿Cómo hacer para los primeros auxilios de un quemado, de un accidente, o cuando se descomponen, se desmayan? Básicamente era la presión lo que a mí me interesaba, porque son cosas básicas en el barrio. Hay gente grande, por mi trabajo va mucha gente. Y bueno, ¿y por qué hay niños en el barrio? O sea, eso es lo que más se habló, que es importante. Por las quemaduras, con cuestión del agua caliente, que bueno, la mayoría acá tiene niños, entonces qué es lo que hay que hacer, cómo prevenir, cómo los primeros auxilios que tenemos que dar, a raíz de los accidentes, de si hay alguien que se cayó, qué es lo que tenemos que hacer, si levantarlos en su momento, dejarlos en la posición que está. Que pienso que algo aprendí. ¿Cuál es la presión normal, si se puede decir? ¿Hay una presión normal? Entre tanto y tanto. Ajá. Es normal lo mío, entonces. Sí, tengo 28, 15. Es normal. Está entre sí, 30 está, y 20. Está perfecto. Está perfecto. Te veo bien. Sí, sí. Estás transpirando un poquito nada. Un poquito colorado también. Aprendí a tomar la presión. Pero no fijé el dato de los valores. ¿Cuál es el método que a vos te indica que... Ese es el dato, por ejemplo, estás tomando, ¿no? Sí. Estás tomando, no conviene tomar la presión. No, hace... Y tira 12, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta vos que es 12? Bueno, ¿qué es lo que escuchás? Ahí está. Igual... 12, voy 13, a ser sincero, 14. Voy a ser sincero, me costó. Sos sordo. Lo tuve que probar varias veces porque realmente no identificaba cuál era el indicador. Ajá. Y pobre señora Perla, que justamente fue una de las entrevistadas... Se le estaba por subir la presión. El bracito estaba quedando violeta... Porque yo le daba la gomita esa que tiene inflada. Sí. Y porque no escuchaba nada. Y aparte de esto, cuando te pones el estetoscopio, me hacían. Y entonces, como que me aturdía un poco. Yo sabía que, bien, se me mezclaron, me mareé un poco, también, no sé. Bueno, la cosa que yo le di, y me dijo, bueno, pará, ahora empezá, aflojá, me decía. Afloja. Y yo decía, como no escuchaba porque tenía el estetoscopio, seguía. ¡Más fuerte! Afloja, bueno, hasta que entendí que tenía que aflojar. Y el tensiómetro, esa porquería. Sí, lo que te aprieta. Claro. No, lo que te aprieta. Ah, tiene una valvulita de escape. Claro, tiene un pituto ahí que vos le da vuelta para el otro lado y empieza a hacer pish y larga el aire. Sí. Entonces, cuando está largando el aire, vos tenés que escuchar muy atentamente porque parece que, por ejemplo, y para todo esto a su vez, mientras estás controlando que el brazo de la señora no explote. Mirando que no se te desmaye por el ataque de presión. Que no quedarte sordo por los ruidos del estetoscopio y aflojar la bordita, tenés que mirar el reloj y a su vez con los oídos detectar entre todo ese quilombo. Sí. Que haga... ¿Cómo tiene que hacer? No, sí, hace un... Que tiene un telégrafo en el brazo. Hace como una cosita, un ruidito así más fuerte. Viene bajando la aguja y hace tuk tuk. Ajá. Y ahí, esa es la máxima. ¿Cuando hace dos es máxima? No. No tiene que ver con la cantidad de tuk que haga. Tiene que ver con la altura con el valor, de la aguja en el reloj, con el valor que tires, sí. Cuando te marca 18, ponele, si es la mínima... Está en el horno. No, es la máxima. Entonces vos tenés que estar atento, entonces soltás y te hace... Sí. Bueno, ahí tuviste otro problema. Si te hace sentir una oveja. Porque si te hacen ruido de abeja y es una oveja, bueno. Eso se aclaró, que en otro drogado no había que ir al taller, Víctor. Por eso no te dejaron entrar. Bueno, así, se hace como un latido un poquito más fuerte. Sí. Entonces aflojas, pasa la máxima, sigue sin hacer sonido, un sonido muy leve. Y cuando está por la mínima, tuk tuk. Otra nuevamente. Vez. Y ahí te marca. Entonces dijiste 18 o. 9. 18, 9, por favor, llévenlo al hospital. Claro. Y ahí está bárbaro, te dicen, andá a tu casa. Ajá. Así es. Mirá vos. Pero es complicado, igual a mí me costó porque era mucha gente, éramos en un lugar cerrado en el club, ese día se hizo adentro. Sí. Y había mucha gente hablando, todos probando cómo tomar la presión. Ajá. Y se complicaba escuchar, pero dio resultado. Y surgió esto de la presión como un problema así bastante común. Mucha gente tenía no me presionen. Claro. Compañeros, maridos que no habían ido al taller, pero que tenían problemas de hipertensión, entonces era una preocupación. Ajá. ¿Sí? También esto que se decía, mucha gente aportó mucho en el taller, realmente, desde la experiencia, muchas madres que quizás nunca hicieron primer auxilio, pero de la experiencia misma de tener uno, dos, tres pibes que han tenido algún accidente, alguna cosa, ya de llevarlo al médico sabían cómo actuar. Entonces realmente los que no tenemos hijos y los que no habíamos hecho un taller de primer auxilio, como en mi caso, aprendimos muchas cosas. Y sobre todo eso, surgió también un lindo grupo, la posibilidad de eso, de juntarse con una preocupación concreta que tiene que ver con la salud, con los primeros auxilios. Y casi todo casi todas, porque un solo hombre, había parte de nosotros que estábamos empateando, sí. Coincidía en esto, la preocupación de, bueno, tengo un hijo, un hermanito, algún chico del barrio, la señora esta que trabaja con chicos en el club. Entonces sabemos que pueden llegar a ocurrir algún tipo de accidente y bueno, es bueno saber, ¿sí? Particularmente yo, más allá de estar empateando, digo, ya lo hablamos acá en este programa, al trabajar en la docencia y con pibes siempre tenés algún caso de alguien que se desmaya o que le baja la defensa, le baja la presión. Ajá. Y no sabes cómo actuar, entonces está bueno hacer cursos. Y además de todo esto de aprender a tomar la presión y todas las cosas que seguramente nos vas a comentar o vamos a escuchar en las entrevistas, sí, ¿hubo algún momento destinado a consejos preventivos, ponele? Sí, eso tiene que ver con cuando se llegó el día de accidentes domésticos. Sí. Bueno, ahí también surgieron un montón de cosas, de saberes previos. Para evitar accidentes domésticos, no tenga casa. Bueno, por ahí esa fue la opción más indicada, pero nadie estaba dispuesto a hacer semejante sacrificio. Mira. Entonces, recomendaciones típicas de... esto, ¿no? Dejé la lavandina en una botella de coca, poner esas cosas que suelen hacer, no ponga el veneno en el danonino del pibe, esas cosas así, como evitar cosas que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud. ¿Sí? Fueron ocurriendo varias cosas. Lo importante es que, volvemos a decir, si bien, como todo lo que hace Pateando, tiene un fin limitado y concreto, como puede ser en una murga aprender a bailar murga, en un taller de primeros auxilios aprender primeros auxilios, en el fondo de la cuestión uno se lleva esa herramienta que la puede aplicar en su casa, pero también se encontró con gente, se charló, se discutieron problemas del barrio en el taller de salud. Ajá. Porque a partir de estas rondas que se hacían de qué cosas afectaban la salud, inevitablemente se hablaba de qué cosas en el barrio contribuían a el malestar físico, psíquico, social, ecológico. Ajá. ¿Sí? Entonces a partir de ahí surgieron propuestas. Bueno, son pasos que se va dando para que la gente se empiece a vincular y a partir de ahí ir construyendo. Hay una segunda parte de la entrevista. Que la escucharemos más adelante. Más adelante. ¿Y ahora dónde vamos? A donde el productor Víctor quiera. Por el aire hacia amor, porque soy te la hago entonces. No te hago entonces la pregunta esa. No, no, sos malvado, ¿eh? ¡Sí! Sí, este es el bloque habitual, semanal y clásico ya de este programa Pateando en el Aire, que se emite por la 90.1. Sí, 5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos, ¿cuántos gatos cazarán? FM Moreno, bloque auspiciado por Lipibropos, Jolie 2656. En esta librería podés encontrar lo que vos quieras, ¿eh? Todos los libros que a vos se te antoje leer, los encontrás. Tirame un título, ponele, ¿eh? Tirame un título. También lo tenés, sí, sí, de autor anónimo. Sí. Sí, autor. Y un nombre, pedía. Un título y un nombre. Sí. Para firmar los títulos. Exactamente. Si 5 sí. gatos cazan 5 ratones en 5 minutos, ¿cuántos gatos cazarán 100 ratones en 100 minutos? ¡Ah! Ahí está el dilema del Parece universo. Parece trabalengua, pero no lo es. Es una gran incógnita universal. ¿Eh? Hoy día de sorteo. Hoy día de sorteo. Sorteamos el diario de Ana Frank, gentileza del Lipibropos. Nos donó este libro para que nosotros lo sorteáramos a todos nuestros oyentes el día de la fecha. Bien, vamos allá a descartar un par de acertijos que vienen viejos. Primero, por las dudas, si no lo dijimos, no me acuerdo bien si dimos la respuesta. ¿Cómo hacía Sebastián para apagar la luz de su habitación? La dijimos. Y acostarse a dormir antes de que la habitación quede completamente oscura. Sí. La respuesta era que dormía de día. Era de día, exactamente. ¿Mm? Entonces, soy vigilador y trabajo de noche. Exactamente. La otra era esta de que mi tío le gusta mucho leer. Sí. La señora compañera de él le apaga las luces. Esa me parece se que cansa, no la dijimos. Queda toda la habitación a oscuras. ¿Mm? Y mi tío sigue leyendo. A ver. ¿Cuál es la respuesta? Que tu tío lee en braille. Exactamente, es ciego. Mi tío es ciego, entonces lee así tocando los botonitos. ¿Qué botonito? Bueno, esos puntitos. Sí. Y puede seguir leyendo aunque estén apagadas todas las luces. Exactamente. Exactamente, sí. Ahora, quedaba una. Qué fácil, yo no entiendo por qué no explota el 1561540359. 1561540359. 1561540359. Porque es muy fácil. O el 4666559. 4666559. 4666559. Así es. ¿Cuál? La de la botella. Una botella, una botella. Y si esa no le parece fácil, le doy otra opción más fácil. ¿Una más? Vamos con la ya que estaba hace un par de programas. Ya que estaba, sí. Un vino, una botella de vino cerrada con el contenido, el envase y el líquido vale 10 pesos. Sí. Muy bien. El dato que tenemos ¿vino es ¿vino blanco que, o vino tinto? El que a vos más te guste. Los dos. Elegí uno. Tinto. Bueno, una botella de vino tinto vale 10 pesos. El dato que tenemos es que el líquido, o sea, el vino propiamente dicho, vale 9 pesos más que el envase. ¿Sí? Sí. Lo que tenemos que responder es cuánto vale el líquido y el envase por separado. Ajá. Vale 10 pesos en total. Todo junto, sí. O sea, líquido y envase vale 10 pesos. Pero cuánto vale el líquido y el envase por separado, sabiendo que el líquido, el vino propiamente dicho, vale 9 pesos más que el envase. Sí. Bien. Si esa vos decís, La digo. Sí. No. Tenemos que esperar hasta el final del programa. Hay otras más fácil. Una muy fácil. Aproveche porque esto es un regalo. ¿Cuánto vale la botella vacía? Claro. 1561540359. Está llegando un toque tarde con los efectos. Sí. Es que se está tomando el vino, por eso. Claro. No le importa. Vamos, que el próximo dice sale. Que no le importa saber cuánto sale. A ver, el próximo tiene que ver con las tías. Así que andá pensando un efecto que tenga que ver con las tías. Fíjate. Oye, tía. Claro, algún gallego ahí. Bueno. Uy, este pibe está para el psiquiatra ya, ¿eh? Es así. Al tipo le tiran tías y él pajaritos. Ah, guarda que puede tener una explicación freudiana. Muy freudiana. Sí, sí, sí, sí. Muy enferma como el muchacho. Es por eso, es por eso, ya está, lo entendimos. A ver, muy fácil, Víctor, para vos que solamente respondés los fáciles. ¿Cómo es posible que mi tía tiene una hermana que no es mi tía? ¿Ah? ¿Cómo es posible...? Uy. Y me diste pie para hacerte el chiste que le hice a Seba fuera de micrófono con ese burro que escuchamos. ¿Qué sale de la cruza de un burro y un conejo? ¿Un caballo? No. No, para nada. Pensalo al final del programa. ¿Cómo es posible que mi tía tenga una hermana que no es... ¡Ah! ¡Re fácil! Estoy esperando que Víctor lo diga. ¿Eh? Lo repetimos, ¿cómo es posible que mi tía tenga una hermana que no es mi tía? Es una pavada, aproveche, el diario de Ana Frank se sortea hoy, 1561-5403-59, 1561-5403-59. Hay otro más fácil que estoy leyendo acá. No, Víctor, muy rebuscado. Tu tía es política, no es la respuesta. Hay otro más fácil acá también. Sí, hay muchos. Es muy fácil este. Una variedad. Ajá. ¿Querés decirlo? Decilo. No, porque sí, es muy fácil. No. Bueno, ¿cuál es el único animal que después de muerto da vueltas? Da vueltas. Ahí termina. Y da vueltas. ¿Cuál es el animal que... Tiene que ver. Pajaritos, sí. ¿Cuál es el único animal que después de muerto da vuelta y da vuelta y da vuelta? Muchas opciones muy fáciles para el día de hoy. Recuerden que está participando por la posibilidad de ganarse el diario de Ana Frank. ¿Gentileza de quién? De Lipibropos, Jolie 2656. Todos los libros que vos quieras, historietas, libros políticos, de texto, libros infantiles. Todo lo que vos busques en libros lo encontrás ahí en Lipibropos, Jolie 2656. No, Víctor, no adivinaste. Que querés adivinar la de Sebastián, dice, quiere adivinar. Sí. Bueno. Sí, adivinaste. Sí. Ahora adivina este. ¿Cuál? Si 5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos, sí. ¿Cuántos gatos cazarán 100 ratones en 100 minutos? 1561-540359. Es muy fácil. Sí. Si 5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos, sí. ¿Cuántos gatos cazarán 100 ratones en 100 minutos? 1561-540359, 1561-540359 o 466-6559. Todos muy fáciles. 6559. ¿Llegó un mensaje? No leo lo que dice. A ver, pará. Vos salí que yo repito las opciones. Entonces, para participar por el sorteo del diario de Ana Frank, el día de hoy tiene estas opciones. Primero, una botella de vino, completita, envase y contenido, vale 10 pesos. El dato que tenemos es que el vino líquido, propiamente dicho, el contenido de la botella, vale 9 pesos más, muy bien dicho, que el envase. Lo que tenemos que saber es cuánto vale el envase y el vino por separado. Sí. ¿Sí? Esa una medianamente complicada. La otra medianamente complicada, si cinco gatos cazan 5 ratones en 5 minutos, ¿cuántos gatos cazarán 100 ratones en 100 minutos? Es muy fácil. Esas son las dos más elaboradas. Sí, pero igual es fácil pero a los gatos. Sí. Ahora, si quiere regalado, ¿cómo es posible que mi tía tenga una hermana que no es mi tía? Mándale un mensaje respondiendo eso. Ajá. ¿Te lo leo? Léelo. ¿Y que leo la respuesta? ¿Leo la respuesta? ¿Está bien la respuesta? Para mí está bien. ¿Vos qué decís? Está bien. ¡Está bien, Walter! No, Walter acertó. Acertó. Dice, quiero el libro ya. No, ahora va a tener que esperar el sorteo, compañero. Claro, aparte recuerde que es sorteo, no es que ya acierta y ya se gana. No es que tenemos 1000 libros del diario de Ana Frank para los 1000 oyentes que nos llamen. Walter acertó el de la tía. O sea... ¿Cómo es posible que mi tía tenga una hermana que no es mi tía? Víctor todavía no lo sacó ese. Es muy fácil. Walter lo acertó, lo anotamos. Lo anotamos a Walter. Walter. No es tanda. No es tanda, Víctor. Y rápidamente, respuesta. El último. Fácil. ¿Cuál es el único animal que después de muerto da vueltas y vueltas y vueltas? 466-6559 1561-540359. Auspició este bloque Librerías Lipibropos, ubicada en Jolie 2656. Y nos vamos a la tanda. Chau. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo. Esto es donde el barro se subleva. Pateando en el aire. Continuamos empateando en el aire y estamos en breve por tener el segundo contacto directo con Romina, nuestra corresponsal de guerra en la Plaza San Martín, en este aniversario del Día de la No Violencia contra la Mujer. Romina, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal, Romina? Hola, ¿cómo va? ¿Me escuchan bien? Se escucha. ¿Vos nos escuchás? Bueno, yo los escucho re bien. Muy bien. Estamos acá con la gente de Arriba Alegre, con Gloria Pizzoni, que nos van a comentar así un poquito por qué viene, qué significa para ellos el 25 de noviembre, como para contar un poco a la gente que estamos viviendo acá en la plaza, la gente de la Murga, ahora un ratito con ustedes, ¿les parece? Bueno, dale. Ahí nos pasamos. Gracias. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Sebastián y Silvio te saludan. ¿Con quién estamos hablando? Hola, Silvio. Johnny, hola. No te escucho bien. Johnny. Johnny. Hola, ¿qué haces, Johnny? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Escúchame. ¿Querés comentarnos un poquito cómo es que se encuentran ustedes ahí hoy en esta jornada? No se escucha muy clarito porque la música. Pero ahí estamos laburando con el tema del 25 de noviembre. Parece muy importante. Parece no, es algo muy importante, lo cual nos parecía bueno de que la Murga, donde tiene un conjunto de integrantes de ambos sexos, ¿no?, puedan saber y poder compartir este momento. Johnny, te voy a pedir un favor, si podés alejarte de los parlantes un poco porque se filtra mucho el sonido. Porque se está filtrando mucho el sonido. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, están ahí con la Murga compartiendo esta jornada, decías. Sí, es porque nos parece bueno de que la Murga se integre cuando tenemos chicos muy chiquitos partícipes de la Murga, de las actividades, tanto nenas como nenes, que está bueno de que sepan lo que está pasando, lo que viene pasando hace mucho tiempo, para que eso pueda crecer siendo conscientes y teniendo montones de opciones que otra gente no tuvo, que no se quede por ahí vagamente o mal dicho, ¿no?, en la ignorancia de las cosas que pasan, ¿no?, de que no está bueno que una mujer siendo del siglo XXI siga sufriendo de la trata de personas, ¿no? Por eso muchas veces hablamos de la importancia que tiene la Murga en los barrios, porque más allá de disfrutar del carnaval, de los ensayos y de las fiestas y las invitaciones y las salidas que suelen caer en la Murga y los recorridos y todo, también la Murga es un espacio donde, esto como decía, ¿no?, los chicos más chiquitos y las chicas más chiquitas también tienen la oportunidad de no solo ir a bailar y a tocar, sino ir a un lugar con contenido y que les puede dar otra visión de las cosas. No, seguro, y eso creo que es uno de los objetivos previos y principal de la Murga, poder darle un abanico de opciones y de experiencias a los chicos, donde ellos después de la mañana cualquier elección que tomen sea con un respectivo conocimiento, ¿no?, que creo que una institución o algo, si esperamos que el gobierno se lo dé, creo que nunca va a pasar, y si lo hace, seguiría haciendo como viene siendo durante muchos años. ¿Son la única murga que va a actuar o hay alguna otra más? No, acaban de llegar los mocosos del encontronazo. También están ahí algunos chicos de Cañón. Y ahí están llegando otra murga también que están llegando recién. ¿Todavía no actuaron ustedes? No, hicimos un poquito de arriba al principio para que se acerque un poquito la gente, pero ahora hacemos la presentación en un ratito. Bueno, Jonathan, tenemos que ir terminando la comunicación. Queremos agradecerte y bueno, cualquier tienen más o menos tienen previsto. Que pase con algo, que la quiere saludar. Ah, compañera que siempre participa y está en contacto con. Una última, Jonathan. ¿Tienen previsto más o menos para qué hora van a empezar a tocar las murgas? No, ahora está actuando un chico de un muchacho que toca violín. Ajá. Y media hora más o menos, 40 minutos. Bueno, arrancaría. Perfecto. Ahí listo, pasanos entonces, dale. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, ¿ustedes? Muy bien, acá estamos contactándonos nuevamente. Nuevamente. Esta vez por un móvil. Bueno, buenísimo. Esta vez a través del teléfono, un móvil, y ya sabemos que la gente de Río Alegre ha participado y cada tanto participan en este programa. Hoy, Loren, tenés ahí la oportunidad de estar en la plaza. Contanos cómo estás ahí, cómo estás viviendo todo. La plaza está buena. Está buena porque hay mucha atención a lo que se está exponiendo, a lo que se está haciendo. Y eso está bueno. Atención a la lectura de los documentos. Está bueno. La verdad está bueno. ¿Ustedes estuvieron ensayando este último tiempo sabiendo que tenían esta salida o vinieron así como a apoyar y a hacer el aguante para lo que haga falta? En realidad ya venimos ayudando la cuestión de la violencia de género de distintos ángulos, porque la violencia de género abarca tantas situaciones de violencia y tan distintas a veces, que es como que es un tema que está siempre entre nosotros, entre nuestros vecinos, entre nosotros mismos. Y sabiendo de esta actividad, bueno, estuvimos preparando algunas cosas, los más grandes de la murga, como para charlar con los más grandes de la murga, con los adolescentes, algunas desde otro lugar el planteo, pero hacia los más chicos. Hoy, por ejemplo, que estábamos acá con los nenes, ellos preguntando sobre los carteles y tratando de explicar con sencillas palabras lo que se reclama y lo que se exige. Y así que sí, venimos en parte de apoyo porque no hemos preparado algo especial para el día de hoy, pero ya te digo, es como que se viene tocando más que a diario a veces. Sí, recién hablamos con Jonathan de eso, de la importancia que tiene que los chicos puedan ir aprendiendo esto y viendo y recibiendo otra información. ¿Cómo lo ves vos, particularmente esto, la violencia contra la mujer, en un barrio como Río Alegre, un barrio del Gran Buenos Aires? ¿Qué dificultades tiene este tema ahí? ¿Qué particularidades? ¿Qué posibilidades tiene una mujer, digamos, que sufre violencia en los barrios, digamos, desde la experiencia tuya, de tener una ayuda, de recibir algún tipo de contención? En el barrio en el que estamos nosotros, ayuda, contención, información, contención, apoyo, nada, absolutamente nada. Digamos, estamos dentro de una política en común, creo que a todos los barrios. Sin ir más lejos, no hace mucho nos habíamos juntado y viendo esto, repasando las vecinas y los vecinos, decíamos, bueno, yo sé que tal sufre violencia y tal y tal y tal y tal. Y fue algo que nos asombró porque de cada 10 que nombrábamos, 8 sufrían violencia. Claro. Es un barrio relativamente chico, de pocos habitantes, y donde eso te da la posibilidad de conocer a familias enteras. Digamos, la situación de la mujer, la situación de violencia de la mujer se da en todos los barrios, creo, de la misma forma. Y es muy difícil también poder lograr que nosotras, las mujeres, nos demos cuenta de nuestros derechos y que tenemos lugares donde recurrir, porque no lo sabemos. porque no está en nuestras manos esa información. Yo creo que es el rol que debe cumplir cada pequeña organización que hace en un barrio la cuestión de género, para que eso, nosotros que somos una murga, somos parte de una cultura, pero de una nueva cultura queremos ser parte. Y la cuestión de género no queda ajeno a nuestra forma de vida, a nuestro criterio, a nuestro... Y bueno, creo que es así, es muy complejo trabajar con el otro la cuestión de la violencia. Y es mucho más complejo porque la mujer no tiene lugares donde recurrir, donde se sienta contenida. Y hablo desde el rol del Estado ante esta situación, ¿no? Como una vez más y ante tantas otras falencias que sufren nuestras vidas, es eso, sí, sabemos que es un tema que está recontra instalado, que es esto del macho de la casa, que es el que lleva los pantalones, que pone los límites, y que es algo bastante... Nosotros lo damos a los niños. O sea, ¿cómo? La murga es un espacio donde tiene muchos chicos, sí. Y, o sea, la cuestión del rol del varón ante la mujer, pero se vive como algo normal entre los chicos. Esa cosa de la autoridad, esa cosa de pequeños indicios de machismo que van teniendo los nenes. O sea, eso es. Creo que está en cada uno de nosotros, y de nosotros que somos muchos nosotros, ir poniendo un grano de arena para que podamos cambiar y podamos crecer de otra manera. Sí, por eso volvemos a rescatar y a recalcar la importancia de las murgas, la importancia de los centros culturales, de las organizaciones barriales, que esto, como decías, pueden llevar otra información en barrios que muchas veces no se escuchan estas opiniones, no se escuchan otra campana de la realidad. Entonces, a partir de una murga, de algún centro cultural, gente que trae otra información, acerca un video, alguna película, algún folleto, puede ir mostrando otra realidad, y los chicos de las murgas donde ustedes participan hoy lo están viviendo. Nosotros en realidad está buenísimo, por ejemplo, ustedes que tienen un laburo de género desde hace mucho tiempo y sostenido, que es muy difícil sostener un espacio de género en un barrio. Es muy difícil que las mamás se acerquen, que las hermanas, que las tías, las abuelas, las amigas se acerquen a un espacio y lo sostengan de género. Sí, son muchas cosas las que hay que vencer, no hay mucha resistencia. Bueno, pero de a poquito hay que seguir informando y seguir peleando. Es la realidad que hay que cambiar, digamos. Seguramente. Bueno, Loren, te agradecemos mucho por la comunicación y nos estaremos viendo y en contacto nuevamente en cualquier momento. Bueno, y desde nuestro pequeño laburo en Río Alegre decimos basta a la violencia de género, basta de violencia hacia las mujeres, basta de trata, de golpes, de insultos, de todo lo que sufrimos las mujeres en nuestros trabajos, en nuestros lugares de participación. Apostamos a que podamos construir entre todos una nueva realidad. Eso es lo que creo que queremos todos los que estamos en esta plaza y los que están escuchando la radio, los que están en los barrios laburando todos los días, rompiéndose el alma, haciendo contramarea, para que vayamos surgiendo bueno, una nueva sociedad. Loren, coincidimos plenamente. Muchísimas gracias por el contacto, y nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad. Bueno, muchas gracias, Loren. A ustedes. Un abrazo a nuestros compañeros de ruta, como siempre digo. Otro, Loren. Hasta siempre. Un beso. Chao, chao. Sonhos. Esto es Pateando en el Aire. Aunque en el me aire. Fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Vuelven a trepar por el camino de sus sueños. Ahí va. 20 y 20. Mirá, qué exacto, ¿sí? Jugale. Jugale al 20. Que sale al. Con 20 segundos. Mirá, 20. ¡Se viene el fin del mundo! Estallan los planetas. Bien, hablando de cosa extraña. Todo el mundo se está preguntando: ¿existe? ¿No existe? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Será una sensación? ¿Será que en realidad nos están mintiendo? ¿Qué nos podés responder vos? Que existe. Que existe. Existe Dios. ¿De qué estamos hablando? Ah, sí, estamos de acuerdo. No estábamos hablando de la inflación. Sí, quiero comentar un poquito esta sensación, este dato de la vida cotidiana que todas las familias de laburantes y laburantas de este querido país se encuentran día a día cuando van a comprar y no les alcanza la plata. Sí, me aumentó el tomate. Claro. Y la inseguridad. Está en inflación también la inseguridad, mira. Me llamó la atención que este gobierno K, progresista, sí, que como apuesta el Ford, como a, la, claro, a la distribución de la riqueza, que apuesta a desligarse de los organismos internacionales de crédito, de la soberanía política y económica, sabemos que viene teniendo algunos cuestionamientos pequeños, así algunas críticas con el funcionamiento del INDEC, ¿no? Ajá. Como que algunos números del INDEC no cierran mucho. Sí. No desde ahora, digo, desde siempre. Desde que se creó, más o menos, el INDEC. Pero particularmente en toda esta era kirchnerista, sí, como que el INDEC ha presentado unos números no muy confiables. No. Bueno, como el INDEC no es confiable, y el índice que mide, el IPC, este, el índice de precios y de al consumo, consumidor. Claro. Sí. Resulta que los datos que arroja este índice desde el INDEC no son muy confiables. ¿Qué dijo este ministro de Economía progresista que tenemos? ¿Quién? Amado Boudou. Amado Boudou. ¿A quién le podemos pedir ayuda? Gente honesta, confiable, que nos va a dar las herramientas técnicas para crear un nuevo índice. ¿Algún Boudou? Más o menos. Mira. Un nuevo índice Anupsin. Que... Más o menos, mire, por ahí. Uy. Sí, exactamente. Al Fondo Monetario Internacional. Ah, mira vos. ¿Cómo era? Pero... Sí, recién hace un tiempo no nos estaban metiendo la mano en la lata y que no nos dejaban crecer porque nos mataban con los intereses y qué sé yo. Bueno, ahora, ¿y ahora? Ahora nos van a dar clases técnicas de cómo crear un nuevo índice para medir los precios. Para mentirnos más. Un nuevo índice nacional que sea realmente confiable y que tenga así credibilidad, veracidad, que sea fiel a la realidad. Pero estos tipos recién estaban asesorando hasta hace un par de días, no estaban asesorando a Grecia, a España, a Portugal, a todos los países de Europa que están en crisis. Los mismos, pero son confiables. ¿Vos no les crees cuando dicen, si aplican esto, van a quedar en pelota? Sí, les creo. Desgraciadamente les creo. Bueno. Sí. Entonces, los tipos son confiables. Los tipos te dicen, bueno, ¿cuáles son las recetas ante una crisis económica? Recesión, ajuste, achicar los gastos y... Más crisis. Más después. Crisis, así. Claro. No la oculta, que acaso somos los boludos que le damos bola. Pero ahora, bueno, pasa que esto estaba enmarcado en este discurso que dio la presidenta allá con el Club de París diciendo que se va a negociar la deuda que Argentina tiene con él, dio sin el Fondo Monetario. Y de golpe, a la semana, Boudou diciendo que le va a pedir asistencia técnica al Fondo Monetario Internacional para medir los precios. Entonces, supuestamente porque esto del INDEC está así tan cuestionable. ¿Puede ser una iniciativa propia de Boudou? Y puede ser. ¿Sí? Tiene que ver con una jugada siendo política. Siendo funcionario del gobierno, ¿puede tener iniciativa propia? No, tiene que ver con las jugadas que hace el peronismo de historia, que tener huevo en todas las canastas, como dijo Perón, ¿te acordás? Sí. ¿Cómo toman los mercados que Argentina se aleja del Fondo Monetario según los grandes medios? Mal. Mal. Pánico, el país genera desconfianza. Bueno, ahora con esta noticia de acercamiento tibio al Fondo Monetario, los mercados, que no sé qué son, unas cosas así artificiales. Sí. ¿No alcanzó con que se haya...? No. Para darle confianza a los mercados, ¿no alcanzó con que se haya muerto Kirchner? No. Eso fue una buena señal. Ah. Ahora somos más confiables. Ya ahora... confían dos mercados, de los 120 confían dos. Claro. Y ahora con este acercamiento, más. Ah, otros dos más. Entonces ahí nos metemos de lleno con la inflación, brevemente. ¿Por qué el gobierno no dice, hasta acá, señores, precios ¿hasta máximos? Dónde? precios máximos. Sí. ¿Por qué no lo dice? El tomate vale tanto y no puede valer más que esto. ¿Qué culpa tiene el tomate? Claro, porque usted ya está ganando demasiado. ¿Por qué no lo dice? No sé. ¿No se puede? ¿No tiene la fuerza política para hacerlo? Si lo hace, ¿qué saltan con esto de que no hay seguridad jurídica? ¿No tiene la voluntad política para hacerlo? ¿Y si lo hace, qué pasa? Se afecta la gobernabilidad. ¿Se van las empresas y quedan todos desocupados los que trabajan en ellas? La gobernabilidad. No sé. Muchas preguntas para una sola respuesta. No, al revés. Bueno, sí, eso. Eso. Pero tengamos en cuenta entonces, para seguir desenmascarando este discurso, así que este gobierno nacional y popular, hay inflación, ¿por qué no tomamos medidas de fondo? No se puede. No se puede porque te pones al empresario en contra y si no es empresario no se puede gobernar. Bueno, entonces... ¿Quién invierte en el país? ¿Eh? ¿De qué la estamos jugando, muchachos? Sigamos pidiendo ayuda al Fondo Monetario Internacional y vamos a ver cómo nos sigue yendo. Veremos. Mientras tanto, los precios siguen subiendo y como el INDEC no es confiable, vamos a recurrir. Llamamos al FMI. Buenísimo. Alguien confiable. Genial. El FMI. Bien, terminamos con esta partecita ya, operador. Ahí está. Vamos donde usted quiere. Música estaría bien. ¿Querías música? Escuchábamos a los Caballeros de la Quema haciendo Saliendo a Ver. Y agarrate Catalina ahora. ¡Qué veloz! Nuestro operador productor ya, porque ascendió el tipo. Sí. Él solo se asciende. Sí. Y coordinador de piso. Tres títulos. Sí. Como Perón, vas acumulando poder. ¿Querés tu 17 de octubre vos, no? Ya te lo vamos a dar. El año que viene, no en cualquier momento. El año que viene, octubre ya pasó, Víctor. Escuchamos saliendo a ver qué pasa en el aire. No, en el aire no era, ¿no? ¿Qué pasa en el barrio? ¿Qué pasa en el aire? Un desastre, como siempre. Sí. Tenemos segunda parte de entrevistas realizadas en el taller de salud de primeros auxilios en el Club San Jorge. Que decían esto. Y el grupo, así, en la forma que siguió el taller, se sintieron cómodas. Sí, sabemos el está bueno porque somos todas mujeres al solo hombre, pero está bueno porque todas opinamos, todas tenemos diferentes opiniones y juntando todas las opiniones se hace una sola más grande, ¿no? Que todos coincidimos en eso. Y lo bueno es que aprendemos un poquito más de cada uno. Bueno, muy bueno. ¿Sentiste cómoda? Sí, cómoda. La verdad que podríamos seguir haciéndolo. Aporté cosas que me habían pasado y a su vez aprendí cosas. En realidad estuvo buenísimo. Bueno, nos conocimos un montón en el barrio. Empezar por todos ustedes y toda la gente que viene, que uno ya se hace un compañero. La gente también dice lo que le parece y después sí, por supuesto, lo explica que alguien que sepa, el enfermero o el médico. Que no se terminen las clases porque hay un montón de cosas más importantes. Aparte de tratar, es un barrio que tiene mucho problema de droga. Es muchísimo, más de lo que nosotros creemos. Sí. Porque está en cada casa, en cada familia. Tratar de ver la posibilidad de hablar con las escuelas, una. Otra, también la alimentación de los que tienen problemas, que son celíacos, que no se habla, como el diabético, se habla muy poco. Bueno, eso sería importante, que a su vez necesitaríamos que alguien nos asesore, porque no sabemos. Y bueno, también se podía hablar, hacer cosas con la seguridad, a ver qué se puede hacer en el barrio, que no la tenemos. Eso sería relación, que bueno, eso es lo que se habló con la psicóloga, que necesitaríamos que estén los chicos más contenidos, que la generación que sigue nuestra. La verdad que eso no me he puesto a pensarlo, así que no sé, cualquiera que sea, me parece que va a venir bien. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es

Así es, y cada vez más parecidos a Tenenbaum y a Lilita Descarrió. Estamos acá con Romina. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Romina? Dígame, por favor, que no me parezco Carrió porque me suicido acá ya en la puerta. ¿En qué sentido? En todos. Bien. Escuchamos ahí que ya no existen príncipes azules. Bueno, ¿cómo les va? Feminismo antimonárquico. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Compañeros. ¿Cómo va? Ambos dos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Vino bien. Así, velozmente. Ay, sí, no hay más. Espero que haya salido en... Pero son dos cuadras. No, pero bueno, porque toda la adrenalina, hacer entrevistas y todo eso. Espero que haya salido bien y que se hayan entendido. Lo que pasa es que había mucho ruido, mucha música. Y bueno, hicimos lo que pudimos. Y vine acá para comentarles a los oyentes que están del otro lado, no solo que se conmemora una fecha muy importante para nosotras y para ustedes también, para todos y todas, el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. Y justamente con las chicas del barrio, en el barrio del Cañón, Villa Salas, como le quieran decir, hacemos un taller de género todos los sábados donde nos juntamos mujeres entre no adolescentes, preadolescentes, adolescentes y ya posadolescentes, hacer un taller donde charlamos sobre cosas que nos pasan a nosotras, cosas personales, cuestionamos un par de cosas, sí, como la maternidad, los anticonceptivos, eso no lo cuestionamos, ¿no? Sino que lo informamos, enfermedad de transmisión sexual, bueno, cuestiones que tienen que ver con el género, ¿no? Tanto masculino como femenino, no solamente como el femenino. Y bueno, y como para darle un cierre al taller, ¿no? Donde hicimos toda una trayectoria de un montón de cosas que trabajamos, la constancia que tuvieron las chicas, decidimos hacer un radioteatro donde se refleje uno, solamente uno de los temas que por ahí a ellas le fue más significativo, ¿sí? No quiere decir que sea mejor ni peor, sino que fue más significativo. Y lo plasmamos a través de un radioteatro, ¿no? Porque es la manera que por ahí a ellas les resultaba no tan incómodo, en vez de venir y contar, por ahí sí, hablamos, no, les pareció como por ahí más llevadero esto. Hicimos un radioteatro, lo trajimos para compartir y después, bueno, charlaremos a ver qué les pareció. ¿Estreno exclusivo? Estreno exclusivo, exclusivo. Bien. No quiero que se pongan celosos, pero el sábado las chicas en vivo y en directo van a estar en Estalla Silencio. No importa, salieron primero por Pateando en el Aire, 90.1 FM Moreno, y lo escuchamos en este mismo instante. ¿Cómo andas, Caro? Necesito hablar con vos. Te escucho, dale. Tengo un atraso. ¿Qué? ¿En las materias? No, boluda, creo que estoy embarazada. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? No sé cómo pasó. Me quiero matar. ¿Pero no te cuidaste? Es que Nicolás me dijo que él se cuidaba, que me relajara. No puedo creer lo que estoy escuchando. Mirá la moquita muerta. Bien rapidita salió. Para, nena, ¿qué te metes? ¿Te podés ir? Disculpame, ustedes están hablando como dos cotorras, yo pasé y lo escuché, no fue mi culpa. Mira, Paula, te pido que te vayas, que necesito hablar con Belén a solas. Mátense, nena. No le des bola, Caro, escúchame. ¿Se lo dijiste a Nicolás? No sé cómo decírselo, tengo miedo de que me deje. Pero, Caro, él tiene que saber de esto. Y hacerse cargo, dale, yo te acompaño a hablar con él. Este vino es el veneno de tu amor. Nicolás, espérame. Hola, nena, ¿cómo andás? ¿Podemos charlar un momento? Sí, decime, ¿qué pasa? Creo que estoy embarazada. ¿Qué? ¿De qué habla? ¿Cómo de qué hablo? Vos estás loca, nena. ¿Cómo loca, Nico? Si tuvimos relaciones. Pará, flaca. Vos me querés enganchar un hijo a mí. ¿Qué sabés, nena, si es mío? ¿Qué decís, Nico? Me haces re mal, boludo, pensá de lo que decís. Sí, yo sé lo que digo, flaca. Pienso que sos una bien zorrita, que me querés cagar la vida. No me jodas más. No sabes lo que me enteré de tu hija. Contame, a ver, ¿qué sabes de mi hija? Muchas cosas. ¿Querés que te cuente? Sí, contame. Está embarazada, ¿lo sabías? ¿Qué? Esas son mentiras tuyas. Preguntale si no la crees. Ha mordido la culebra. Ha mordido el corazón. Caro, necesito hablar con vos seriamente. Me enteré de algo. ¿De qué, ma? Estoy muy preocupada. ¿Estás embarazada? ¿Por quién te enteraste? ¿Es verdad o no? Ya sé quién te dijo. Tu padre te va a matar. ¿De quién es? De Nico. ¿Estás segura? Más bien, mamá, ¿qué pasa que nadie me cree? Caro, pásame la sal. Caro, que me pases la sal. Ah, tomá. ¿Te pasa algo, hija? No, nada. Algo te pasa, te conozco, sos mi hija. Bueno, está bien, te cuento. ¿Qué tenés que contarme, Carolina? Estoy embarazada. Voy a tener un hijo de Nico. ¿Estás segura? ¿Te hiciste un test? Sí, confirmado. Y Nico no quiere hacerse cargo. ¿Saben los padres? No, porque no creo que se lo diga. Caro, ¿cómo quedaron las cosas con tus viejos? Ya les dije. ¿Y cómo lo tomaron? Bastante bien. ¿Y Nico? No quiere hacerse cargo. ¿Y vos qué vas a hacer? Lo voy a dar en adopción. Mujeres adolescentes quedan embarazadas por falta de educación sexual, contención familiar y falta de recursos. Nosotras tenemos que empezar a decidir sobre nuestro cuerpo. Fuerte ese aplauso para las chicas del taller de género. Sí, me pone muy impresionante. Contenta. Me pone muy contenta. Sí, la verdad fue mucho trabajo. La verdad que por ahí acá no se puede ver así tan explícitamente. Porque es radio. Claro, no, y por ahí también escuchar todo lo que hicimos, todo, como que esto es un pedacito nada más. Sin embargo, como que me pone muy contenta escuchar nada esto de que parte de esto también fue producción de ellas, uh-huh. Algunas cosas no, obviamente. Que fueron trabajadas entre todas, sí. Pero bueno, me pone muy contenta porque es un grupo muy heterogéneo, muy dinámico, como uh-huh. que se pueda ver esto, la verdad que me pone muy contenta. Y a mis compañeras que no están, Sabri y Guada también, creo que las debe poner muy contenta, por lo menos escucharlo donde estén. ¿No están entre nosotros, quieres decir? No, que no están. Entre nosotros no están. No, claro. Están en otro lado. No sé, acá no están. Por eso. Yo no las veo. Che, ¿y qué sensación pudieron ver en las chicas con respecto a esto? Y la verdad que muchas expectativas. Al principio como que, sí, vamos a hacer un radio teatro, bueno, como que era algo muy superficial, como que no se podía ver muy uh-huh. bien así. Cuando lo empezamos a grabar y se empezaron a escuchar una vez que íbamos grabando y rebobinando y escuchando, como que se ponían nerviosas, les causaba risa en algunas situaciones. Y bueno, hay mucho nerviosismo, quiero decirle, porque el sábado van a venir al estudio y la verdad que sí. Ellas es algo que las pone muy nerviosas, tienen mucha expectativa. Bueno, nada. Sin embargo, para mí el trabajo hecho va más allá de este radio teatro. Me parece que el trabajo es reconocer la constancia que tuvieron la mayoría de ellas, con encontronazos, con desencuentros, con virtudes, no sé, con un montón de cosas. Pero la verdad, la constancia de estar todos los sábados poniendo el cuerpo ahí, la verdad que me pone muy, muy contenta. Fue un año muy positivo para mí en ese sentido. Muchas veces hablábamos acá en el programa de las distintas actividades que hacía Pateando y muchas veces se mencionaba también el taller de género, el taller de chicas, y bueno, por lo menos hoy tuvimos un cachito de producción para que se pueda llegar a ver y que los oyentes y las oyentas se enteren un poquito de qué se trataba el taller. Y después sí. Esto, sabemos que al igual que lo que hablábamos con Loren desde la plaza, en el móvil, hay muchas cosas que están instaladas en los barrios, en los sí. adultos y en los niños, que son muy difíciles de sacar, sí. cosas que son culturales de muchísimos años, que muchos comportamientos que bueno, sabemos que lleva tiempo, pero por lo menos que ya reciban otra información y esto, que puedan haber armado este radioteatro más allá de todos los encuentros que tienen los sábados, ¿no? Pero sí. evidentemente por ahí no se ven modificaciones de conducta así inmediatas, pero bueno, sí, se va generando algunas cosas con información que de a poquito quizás en algún momento dé sus frutos. Lo que eso está, estamos totalmente de acuerdo, los cambios no son así radicales de un día para el otro, pero por ahí lo que a mí me llama mucho la atención, que para mí ahí sí se ve todo el recorrido, es que cuando una compañera hace una pregunta, ya que otra le conteste, sí, ¿sí? Por ahí no acertadamente, o por ahí con otra pregunta o, no sé, un comentario, una apreciación sobre lo que estás preguntando, ya ahí se ve el recorrido, ¿entendés? Obviamente que hay muchas cosas para trabajar, no todo se va a poder hacer en un año, eso es un recorrido a largo plazo, ¿sí? Tampoco por ahí van a ser mujeres militantes que van a estar en la plaza, pero digo que se cuestionen un montón de cosas que para ellas era natural, eso para nosotros es un objetivo logrado. Como nosotros también nos debemos a nuestro público, tengo que leer este mensaje. Ok. La persona que lo manda debe estar retorciéndose mientras la escucha usted, porque manda este mensaje. ¿Por qué no le pegan para que se calle esa señora? Anda a lavar los platos, Roberto. Roberto. Manda. Que siempre se hace el guapo por teléfono, ¿no? Después cuando... Nada. ¿Por qué no va a la plaza, Roberto? Que la actividad no terminó todavía. Capaz que le abran un poco esa cabecita tan cerrada. Muy bueno el trabajo, chicas. Un abrazo, Guada. Gracias, Guada. Gracias. Volviendo con esto que comentabas ahí de la plaza, podemos cambiar un poquito el eje. El eje de la conversación. Nos corremos un cachito de la plaza. Se estaba haciendo referencia en todo este encuentro que se estaba desarrollando en las dificultades económicas que tienen que ver y que limitan esta posibilidad de que una mujer pueda realmente terminar con una situación de violencia. Digo, hablamos recién de los problemas en los barrios, las mujeres por ahí sufren violencia en su casa y muchas veces no tienen dónde recurrir ni una institución ni tienen la posibilidad realmente económica de tener la cómo sostenerse solas o sostener otro hogar o irse a otro lado, digo, si no tienen laburo y si siempre dependieron del sueldo quizás del marido, que es el mismo que le pega. ¿Se está tratando de llevar alguna propuesta en relación a eso? Que haya instituciones que más allá de contener, sino se acerquen, también sabemos que es complicado, pero... busquen algún tipo de solución que vaya a la cuestión económica. Es que ahí lo voy a corregir, compañero. Ni siquiera hay instituciones que contengan a la mujer en esa situación. Porque si bien existe lo que tradicionalmente se conoce como la comisaría de la mujer, es una instancia burocrática que no tiene nada de contención. Justamente estábamos en la plaza y una compañera se acerca a decir: che, miren, tengo una nena que en el colegio me enteré que está embarazada. ¿Conocen algún lugar donde pueda ir? Y entre todas, palabra en sí, ¿conoces? Y empezamos a preguntar gente que milita, que están en esos espacios, que conocen. No hay, no existe. Sí, la única entidad que pertenece, que no tenga que ver con lo municipal, tiene que ver con esta línea telefónica que tiene que ver con el aborto. Después, no hay por parte del Estado, del municipio, de la provincia, ninguna institución que contenga a mujer en situación de embarazo, en situación de violencia, en situación de faltas de recursos, nada. No Mucho existe. Menos va a haber alguna institución que dé respaldo económico. Entonces. Menos, menos que menos. Y justamente las compañeras del lunes presentaron un proyecto en el cual pedían esto, ¿no? Que se destine, ¿no? El presupuesto, justamente ahora que está tan en viga esto del presupuesto del 2011, que se destine parte del presupuesto que se va a dar al municipio a políticas de género. Si yo no me equivoco, y las compañeras en algún momento si pueden me corrigen, había destinado anualmente 1.200 pesos para políticas de género. Anual estamos hablando, ¿eh? ¿Qué se puede hacer con 1.200 pesos? ¿Se puede sostener alguna institución? ¿Se puede contratar a gente? No, nada, ni siquiera. Ojalá existieran que sean los volantes, nada. Así que bueno, las compañeras, parte de la jornada del 25, porque siempre hacemos esto, ¿no? La jornada del 25 de noviembre no es solamente el 25 de noviembre, sino que se hacen todos los días, ¿no? Pero se empieza desde antes. Y se empezó el lunes presentando este proyecto, ¿no? Donde se pide justamente eso. Se leyó el documento en la plaza recién, que se pedía puntualmente. Nada, se les hablaba a Rey y a Mendieta puntualmente y se les pedía esto, ¿no? Que se destine el presupuesto, que se evalúe esta cuestión de la maternidad en Trujuy, porque como les explicaba Lali, es algo que se está rondeando sobre lo mismo, que no se abre, que hay una pared, que no hay presupuesto. Se tira la pelota entre el municipio y la provincia. Y bueno, y el corte de la ruta fue muy significativo, y yo quiero por ahí puntualizar en eso, porque fue algo que ya lo veníamos charlando de que teníamos ganas el año pasado, y que se lleve a cabo hoy fue muy muy importante, porque nada, esto de visibilizar la protesta, visibilizar lo que pasa también en los barrios es muy importante, ¿no? Que esto de que hay mujeres que tienen que decidir dónde y cuándo parir. Sí, quizás si alguien todavía duda de por qué se hace este tipo de actos, ¿no? Bueno, entendemos que ya se han dado bastantes argumentos. Hay que seguir diciendo un montón de cosas y entendiendo esto como un problema también más general y que está atravesado por un montón de cosas. Por eso también en el móvil decía esto, hay hombres y mujeres, ¿no? Apoyando y difundiendo. Mientras haya situaciones de violencia y no haya respuestas del Estado, también es muy difícil hacerse cargo y hacerle frente a eso, porque se pueden hacer actos, se pueden hacer marchas, pero si el Estado no le da una posibilidad a una mujer golpeada de salir de ese infierno, sí, ¿a dónde recurrís? Sí, obvio, obvio. Uno de los volantes tenía como las consignas más importantes eran estas. Apertura de la maternidad ya, las mujeres queremos parir con dignidad, basta de violencia institucional, creación de la Secretaría de la Mujer, no a la precarización y tercerización de la salud, aplicación del programa de atención a víctimas de agresión sexual, que se aplique la guía post-aborto no punible y la ley de reproducción de salud sexual responsable, mayor presupuesto para salud y políticas de género. En realidad, por ahí también lo que siempre se recalca, que por ahí yo también lo trabajo en las escuelas, es que la violencia de género no es el golpe físico. A ver, porque también hay como todo un mito sobre esto, ¿viste? Ay, no, tengo un novio muy bueno, me trata muy bien. No es solo el golpe. No, bueno, no, sí, obviamente. No es solo el golpe, que en realidad, ¿viste? Como que hay todo una cuestión con esto, ¿no? La palabra, el uso de la palabra, sí tiene como una carga simbólica muy importante sobre el otro o la otra, ¿sí? Y pasa muchas veces que el insulto, los celos, el control, que por ahí parecen cosas normales, naturales en una pareja, muchas veces tienen que ver con esto, con la violencia, el control, ¿sí? La opresión hacia la otra. Por ejemplo, disponer del dinero. Yo por ahí a los chicos le pongo un ejemplo muy claro. Que te diga qué te tenés que poner, qué no te tenés que poner. Eso hace ver los mecanismos de control que ejerce uno sobre otro, ¿no? Sí, y está bueno por ahí ver esas cosas chiquitas y concretas que pasan en muchas familias, esto, el manejo de la caja, el sueldo. Sí. Claro. Si es el hombre el que sale a trabajar, cuando trae el sueldo, si la mujer puede conocer cuánto gana el marido. Hay muchas realmente mujeres que no saben, desconocen cuántos son los ingresos de su marido. Sí, sí. Mi abuela hasta el día de hoy no sabe, por ejemplo. Tiene 80 años y no sabe cuánto gana su marido por mes. Y esto es sentir que si necesitas plata, tenés que rendir cuentas de por qué, uy, si gastaste un poquito más, te van a cagar a pedo, porque, uy, te parece que está fuera de lo que los parámetros que vos tenés para gastar, porque hay de dónde, y bueno, y todas esas explicaciones que hay que dar continuamente en relación al dinero, ¿no? También. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿algo más que agregar? No, nada, que ya está terminando la actividad en la plaza, faltaban sí. Las dos murgas, que era la de Río Alegre y la de los mocosos del Encontronazo. Uh-huh. Estaban ahí los murgueros copando la plaza. Y bueno, y nada, está buenísimo que por lo menos, si no saben un poco lo que pasó, entren a Wikipedia. A Wikipedia, sí. O a cualquier Google, otro sitio de internet, sí. Como diría Sergio Google. Y nada, se informen un poco de lo que pasa. Nada, esto del por qué el 25 de noviembre, lo de las hermanas Mirabal. Nada, eso. Para saber un poco bien lo que pasó. Bueno, Romina, muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias. Adiós. ¿Y a dónde vamos ahora? Ahí el productor, editor. Cortamos un poquito, Víctor. Armador de piso y todas esas cosas. De pizza. Decide. De piso. Segunda entrada del bloque de las adivinanzas, pensamientos laterales y trabalenguas a cargo de don Silvio Arona, que está preparando todos los papelitos para hacer el sorteo de fin de mes. Este bloque, les recuerdo, está auspiciado por librerías Lipibropos, Jolie 2656. Van ahí y buscan cualquier libro que ustedes quieran, se los consiguen. Si no lo tienen, se lo consiguen en escasos días y lo pueden retirar. Hay muchos títulos interesantes en esta librería. Les recomiendo que, aunque sea, si no van a comprar, péguense una vuelta y miren. ¿Eh? Y se van a llevar ahí una gran satisfacción con todos los títulos que hay. Tiene toda la colección del Eternauta y la que ustedes quieran del Eternauta, ahí Sonia lo tiene. Sí. Víctor. Está afuera. Tatiana. Camilo. Javier. Sí. Walter. Sí. Me falta uno. Está el de Hilda ahí. Hilda. Porque después, Hilda, viste, la tengo que aguantar Hilda, ahí. Para que falta uno. Hilda llamó hace dos semanas y acertó el acertijo. Hilda. Ahí hay está. Varios testigos hoy que van a poder comprobar que este sorteo está completamente arreglado por Sebastián. Legal. Cuando gane su madre Hilda, sí, el libro, van a ver. A o ver. Su defecto, su hermano o su sobrino. Sí, o cualquiera de los otros que están en los Son todos parientes ahí. De Sebastián lo que llaman, es increíble. No, son todos oyentes, che. ¿Sacás vos el papelito? ¿Crees que lo hagamos más transparente e invitemos a alguien que está? Por favor, a ver, no, ¿quién quiere venir a sacar un papelito? Vení, Mariano, dale, vení. Ahí entra Mariano. Operador de la Copa Derramada, programa que viene a continuación. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariano, ¿cómo va? Buenas. Buenas. ¿Qué voz que tiene, muchacho, eh? ¿No querés un programa de radio? Tengo una radio buenísima para recomendarte. No, otra. Bueno. La gente dice que esto no es transparente, así que... No. ¿Es transparente en tu vida? Yo soy transparente, no tengo nada que ver con el programa. Acá, háblale, al micrófono este. Yo soy transparente, no tengo nada que ver con el programa. Ahí va. Igual ya quedaste pegado. Sí. Saca un papelito, por favor. Ahí está sacando Mariano el papelito. Walter ganó el diario de Ana Frank. Gracias, Mariano. Muchísimas gracias. Walter no tiene nada que ver con Sebastián, no es el hermano. No, nada que ver. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Coincidencia. ¿Viste que hay un montón de Pérez en el mundo? Bueno, en el mundo también hay pocos Carreras. Walter Carrera ganó el diario de Ana Frank, así que en algún momento los cruzaremos y se lo haremos. Así es, así es. ¿Por qué me pones ese efecto? Pará un poco, que me desconcentras. Ahí está. Entonces, este bloque estuvo auspiciado por Librería Sleepy Europos, ubicada en Jolie 2656. Muy bien. Teníamos un mensaje de para Daniel. Irnos. Sí, ¿qué pasó? Que decía que lo que comentábamos de la inflación nos hacía parecer a Tenenbaum y a Carrió, y que preguntaba si nosotros estuvimos en la plaza, algo así, por lo de las retenciones. Por la 125. Por la 125. Que había que estar de un lado, sí. Con el campo, sí. Con el gobierno. Yo tengo un 125 colorado. Y lo que pasa que es eso. Si no caemos en el fundamentalismo de 6-7. Sí. ¿Le hacemos el juego a la derecha? De 6-7-8 le hacemos el juego a la derecha. Sí. Me parece que está bueno no caer en eso. Es cierto que, digamos, Carrió y todo lo que está a la derecha del gobierno, que hay muchas cosas realmente. Sí. Se cuelgan del 82% móvil, de la inflación, para pegarle al gobierno, sabiendo que si ellos estarían en lugar de Cristina o de Néstor en su momento, no profundizarían en la distribución de la riqueza, ni y mucho que han menos. Han estado muchos de ellos, ¿no? Y han hecho contrario, todo lo contrario, digamos, a lo que dicen ahora. Exactamente. Eso sabemos que lo hacen por oportunismo, nada más para generar desgaste y para proponerse ellos como los salvadores y después volver a lo mismo, a las recetas ya aplicadas. Eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda criticar y que si no se le hace el juego a la derecha y si decís que hay inflación, sos funcional. Digo, inflación hay, y si sos laburante, Daniel, y tenés un salario, realmente se complica, digamos. Eso existe. Y si el gobierno tuviera voluntad para tomar medidas de fondo como eso, poner precios máximos, pero bueno, hay que enfrentarse a los empresarios y tomar la decisión de decir, bueno, hasta acá se gana y listo. ¿Tiene la voluntad política para hacerlo? Ya lo dijimos, me parece que no. Ellos pueden argumentar que no tienen la fuerza política porque se genera un conflicto en un año que tenemos que afrontar las elecciones ya me incluía en el Frente para la Victoria. Somos parte. En el 2011, entonces por ahí no quieren correr ese riesgo ni pagar ese precio. Uh-huh. Pero son decisiones que el gobierno tranquilamente las puede tomar y no las toma. Así que no es que si se critica algo ya eso funciona a la derecha. Digo, hay un montón de cosas que no se hacen porque realmente no tienen la voluntad política para hacerlo. Humilde opinión, digo, no sé. Después se seguirá polemizando. Pero seguramente que Carrió, Dualde y todos los del peronismo federal se suben a estas consignas y se suman a cosas que pueden tener algún así acierto en el campo popular, nada más que para desgastar y no porque realmente les interese. Exactamente. Esto ha sido todo por hoy. Ya nos estamos yendo. Está la gente de la Copa Derramada ansiosa por venir a este reducto, último reducto de frescura que queda en Moreno. Afuera, en la calle. Sí, justamente. Los dejamos, nos vemos el jueves que viene. Gracias a todos los que hicieron posible que Pateando en el Aire esté en el aire. Y gracias, Víctor, que estuvo en la operación técnica, puesta en el aire, coordinación de piso y producción. Muchísimas gracias a Ceci y Javi, que estuvieron sacando unas fotos. Muchísimas gracias, Silvio. Muchísimas gracias a todos nuestros entrevistados. Nos vemos el jueves que viene. Quédense. que ya viene la Copa Derramada por FM Moreno 90.1. Chau, chau. Nos vemos. Moreno 90.